Ángeles, ya estamos en contacto con el departamento de Canelones. Muy bien, estamos en contacto concretamente con Canelón Chico. Está Néstor Díaz por allí, productor de esta zona del departamento. Buenos días, bienvenido. Buenos días, encantado. Bueno, Canelón Chico, que para el que no conoce, está cerca de Las Piedras, está cerca de Progreso, para ese lado, ¿verdad? Sí, para el que no conoce, estamos en la primera seccional de Canelones. Estamos a unos 10 kilómetros. Estamos sobre la ruta 107, que va de Sauces a Canelones. Ahí está. Y una zona de producción, de productores. ¿Qué producción sale de ahí? ¿Qué tipo de cosas se producen? ¿Y acaso somos todos productores chicos? Todos quinteros, chacareros, hay tambos chicos. Es variada. De variada escala. Ahí está. Bueno, y estamos conversando con Néstor porque en los últimos días se conoció que están teniendo un problema muy serio, que es el problema del agua, el problema del riego, por problemas que se presentan en el arroyo. ¿Es la Totora que se llama el arroyo, Néstor? Se llama Cañada Sotelo y también conocida como Arroyo La Totora. Ahí está. Contale a la audiencia cuál es el problema que ustedes empiezan a tener y cuándo empezó el problema. El problema viene ya desde el año pasado, pero este año se agudizó con el tema de la sequía y que colocaron una bomba que para un arroyo es un disparate. Una bomba muy grande. Sí, una bomba rosera, que eso se usa ya en Rocha, en 33. No es para este tipo de caudal acá. Claro. Porque los productores allí sacan el agua de riego justamente de ese arroyo, todos, siempre ha sido así. Siempre ha sido así, pero las bombas que hay acá son todas chicas. Aparte, cada vez se gasta menos agua, porque ahora está el tema de... Se economiza mucho, porque antes se tiraba agua de busto, ahora no, ahora es todo con goteros, con cinta, nada que ver. Cada vez se gasta menos. Claro, claro. Y escuchaba a algunos productores que decían, o gente de la zona, que decían... nunca pasó que se secara este arroyo, que no es un problema del arroyo, más bien el problema es cómo se está usando. Sí, pues se está haciendo un uso grotesco del agua, porque por suerte este arroyo tiene manantiales, donde arranca de unos 2 kilómetros, después está un puente que hace tipo como un poco de represa, que es la parte fina ahí, y después pasa por 2 caños que vierte hacia los otros 3-4 kilómetros. Claro. Por eso está siempre corriendo el agua en esta Totora. Y nunca hubo problema. ¿Esto es una persona, es un productor de la zona, es alguien nuevo en la zona o es alguien que ya estaba? Es un productor que está arrendándole a otra persona que tiene campo sobre el arroyo, pero a su vez... Él riega unas 8 hectáreas que está sobre el arroyo, pero también se lleva el agua para otro lado. ¿Y quién controla eso? ¿Quién se supone que tiene que atender que eso no pase? Y supuestamente tienen que estar todos, ministerio, Dinagua, pero no, la respuesta que nos dieron que como que estaba todo bien. Ahora, por suerte, estuvimos con el ministro Adrián Peña y también Viviana Pese para hablarle del problema que teníamos. Ellos estaban interesados y buscar una vuelta. Claro. Y en forma conjunta también con el ministerio para ver qué solución puede haber. Claro, en este caso es el Ministerio de Ambiente. Seguro. Ahí está. ¿Y qué produce esta persona? ¿Para qué precisa tanta agua? Él produce cebolla. Ajá. Pero aparentemente lo que declaró, y vimos los vecinos acá todos sabemos que no es así, declaró mucho menos para poder sacar el permiso. Claro. Hay cosas medias raras, medias turbias. Y el tema de regar, sí. si regara algo coherente, no pasa nada, pero hay partes que bajó casi 2 metros el caudal. Y otras se cortaron directamente hace meses que no hay un agua de agua. El ministro se interesó entonces en el tema, el ministro de Ambiente, dijo que qué pasos van a dar. Sí, nos vamos a reunir ahora de vuelta, mismo con el Ministerio de Ganadería también, para buscar la vuelta, porque esto así no puede seguir. Claro. Porque trabajar, se puede trabajar, todo el mundo puede trabajar. Pero que no sea una cosa que sea de uno solo. Sí, sí. Seguir haciendo como estaban haciendo siempre. Y sí, porque acá hay gente de 3 generaciones. Acá siempre se ha hecho lo mismo. Claro. Bien. En la zona, ¿cuántos, más o menos, cuántos productores piensan ustedes que tienen que ver con este tema? Y cerca de 14, 15 productores. Claro. Es un número importante en la zona. Sí, sí, porque el arroyo tiene varios kilómetros. Claro. ¿De dónde a dónde va el arroyo? Y el arroyo arranca muy cerca de la ruta 32 y desemboca en el arroyo Canelón Chico. Ahí está, ahí está. Muy bien. Bueno, Néstor, yo no sé si quiere agregar algo más. No, quedamos bastante contentos el otro día porque mostraron bastante interés. Claro. En el tema. La intendencia, si te digo, mucho no puede hacer porque esto es más bien tema del Ministerio de Ambiente ahora y de INAGUA. Claro. Que son los que tienen que estar más comprometidos en esto. Bien. Y esto, apenas ustedes llevaron el tema, se interesaron. Sí, sí. Muy bien. Él vio por medio de la televisión y del programa de Leonardo Castro también. ¿No? Claro. Que le agradecemos mucho, que nos dé una mano bárbara. Y bueno, esperemos que salga una solución a esto. Que se arregle esto, claro, sí. Bueno, Néstor, cualquier novedad les pedimos si nos avisan para mantener al tanto a la audiencia. Cómo no, encantado. Muy bien. Un saludo allí a los vecinos, ¿eh? No, gracias a ustedes. Néstor Díaz, entonces, desde Canelón Chico.